Bomba! Bomba! Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba! Cuando te pega, te alegra. Bomba! Carita negra. Bomba, cuando la calienta. 3, 2, 1. Revienta. Boom, tracatra. Boom, tracatra. Boom, tracatra, tracatra, tracatra. Boom, tracatra. Boom, tracatra. Boom, tracatra, tracatra, tracatra. Todo baila en la ametralladora. Boom, tracatra. Boom, tracatra. Todo baila en la ametralladora. 3, 2, 1. Revienta. Revienta cuando la piba bailando va moviendo la cola. Mueve bien cola. Revienta cuando la piba bailando va moviendo la cola. Mueve bien cola. Cola, cola. Cuando la piba bailando va moviendo la cola, mueve de cola, cola, cola.